Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. La oposición. En la Cámara de Diputados, Elena no para de mirar a un joven. Parece conocerlo. La cara de Elena muestra una mezcla de miedo y enojo. ¿Qué le pasa a Elena? Le pregunta Mariel a Olivia. Parece haber visto a la parca. Olivia lanza un suspiro y responde. Ese hombre de ahí es Francisco, su ex. No sé qué está haciendo aquí. Mientras Olivia intenta calmar a Elena, el presidente de la Cámara comienza a hablar. Buenos días a todos. Hoy nos convoca el proyecto de ley número 5237, diagonal 18. Su título es Regulación de la huella de carbono para la empresa Montero y Co. Primero, escucharemos los argumentos en contra de la ley. Invitamos a hablar a Francisco Oviedo, representante de la Organización Liberal Mexicana. El exnovio de Elena, Francisco, se para de su asiento y se abotona el saco. Luego se dirige lentamente hacia el micrófono mientras silba por lo bajo. La cara de Elena se ha puesto blanca. Francisco comienza a hablar. Estimados diputados, este proyecto de ley fue propuesto por gente que no sabe nada de economía. Piensan que el dinero del país viene de los árboles. Bueno, en parte tienen razón. El dinero viene del esfuerzo de miles de trabajadores. El empresario Montero cree en el potencial de México. Estos ambientalistas pretenden destruir todo progreso. Son violentos e ingenuos, ilusos de cómo funciona el sistema actual. Antes de que Francisco termine de hablar, Elena se levanta y sale corriendo de la cámara con lágrimas en los ojos. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Parca, Spanish name for the Grim Reaper. Abotonar, to button up. Saco, jacket. Por lo bajo, quietly. Estimados, esteemed. Ambientalistas, environmentalists. Ingenuos, naive. Ilusos, deluded. And now, let's listen to the story one more time. La oposición. En la Cámara de Diputados, Elena no para de mirar a un joven. Parece conocerlo. La cara de Elena muestra una mezcla de miedo y enojo. ¿Qué le pasa a Elena?